terrible, temible, es la eterna realidad patagónica, y admirable, entrañable, su rebelión. Como prolongación histórica de las atrocidades infringidas hacia cada pueblo originario, esos guantes blancos, esos conquistadores, esos profanadores de territorios en todos los tiempos, vuelven a impartir su violencia silenciada, su prepotencia más respetada. Aliados a los poderes económicos, lanzan desde el gobierno otro ataque feroz para neutralizar a la información y para infundir el temor en sus guerras culturales, asustados por sus contratos de tierras y ciertos mandatos constitucionales. Frente a semejante contexto, adverso y perpetuo, no solo debemos salir y volver a salir a gritar por Maldonado, sino también escuchar su ejemplo, el eco de un joven que expuso su libertad por una causa justa, lo suficientemente justa como para encontrar miles de gargantas al unísono para revalidar ahora y siempre nuestros derechos democráticos. Solo así, poco a poco, la noticia volverá a ser el grito de los barrios ante cada injusticia promovida por sus empresarios. Aquellos que buscamos a Santiago, como hemos buscado a tantos otros, seguiremos peleando con el ingenio de la palabra, inspirados en esos ancestros que tan bien supieron defenderse con herramientas de trabajo. Sin dejar de caminar las calles, sin dejar de hablar en las escuelas, sin dejar de pensar en las fábricas. Porque no basta con ser intensos, si no somos constantes, para que sus intereses no puedan avanzar, ni hacernos acallar. Detrás del rostro de otro desaparecido, andaremos sin desandar un solo milímetro recorrido. Y a ustedes, hermanas, hermanos mapuches, los abrazo una vez más en la misma lucha, en la misma resistencia, en la misma dignidad. Esa que nació hace siglos y vale la pena reconocer porque no solo supo trascender, también se supo hacer valer a fuerza de conciencia, sin ejercer más violencia que los saberes organizados frente a ejércitos de robots armados. Con esa voz, ese argumento y ese corazón que todavía se escucha, han sabido editar nuestra propia historia. No abandonen la lucha hasta la victoria. Osvaldo Bayer. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Un, dos, tres, va. Contento, Juli. Ay, sí, es que nunca me dejan escuchar a Silvio. Me parece que fue un error de la producción. Mentira, tenés razón. Hola, buen viernes, ¿cómo están? Muy, muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, estamos bien. Muy poco ingleses, ¿no? ¿Por en cuanto al horario. Ah, sí. Estamos bien argentos. Estamos en el tío clock, pero sí. Pasado. Cinco y piquito. Y bueno, pasa, ¿no? Pero mejor tarde que nunca. Pero estuvimos laburando hoy. Ajá. ¿No? Porque si no... Porque es una excepción, entonces lo vamos a contar hoy. Sí. Estuvimos limpiando acá abajo porque me dijeron que mañana hay una movidita. ¿Una movidita? Sí. Me gusta. ¿Dónde es la movidita? Una sí. Flor de radio. Una casa muy linda. Ah, ¿en una casa linda? Es muy linda. ¿Es nueva la casa o antigua? Tiene todo un tallado en piedra por fuera. ¿Tallado? Un tallado. No, sí. Un ladrillo a la piedra. De un las ladrillo dos. A la vista, digo. Y después unos cachos de mármol, muy lindo. Mirá. Bueno, ahí queda la retaguardia, en esa casa. Ah, mirá, acá, sí. ¿En dónde estamos? ¿Eh? Ah, claro, es acá abajo. Ah, es más, me dijeron que por ahí en un ratito escuchan ruidos porque justamente acá abajo está el garage en donde hoy estuvimos limpiando a full para hacer la exposición artística. Ahora contamos un poquito más. Y van a venir a poner las luces. Así que justo tal vez... acá abajo se van a... con los... Tal vez nos agujerean los pies. Así es. Y nos bueno. Caemos de una. Así que si escuchan los gritos, bueno, es eso. Tenemos que tener cuidado. Pongamos los pies arriba. Bueno, mañana 7 de octubre va a haber una movida en una varieté, digamos, acá en la retaguardia. Murguiendo 1429, el barrio de Mataderos. Para festejar, además de tantas malas y además de seguir intentando generar información y de buscar la información y de ir a las fuentes más cercanas de lo que no escuchamos por ahí en los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, acá no hablamos de quién bailó mejor y de quién, esas cosas, de Tinelli, pero buscamos llegar a las fuentes de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en la calle, como hace Mirtha Legrand, ¿no? Que ella escucha a la gente de la calle. Pero eso, posta. Es un homenaje a la resistencia y que bueno. Ese va a ser el. Y a la mol, porque si no, ¿qué nos queda? Entonces, esos son los conceptos para mañana. Y de allí van a surgir las bandas y la exposición artística y la comida, que también va a estar hecha con amor. Uh-huh. Yo me voy a hacer cargo también. Una jornada de festejo, que es necesario. Así es. Así que va a haber una muestrita con fotos de Lorenzo, la compañera Valen Macarroni. Y Valentina también. Todos exponen. Yo canto. Vos cantás, ¿no? Sí, también. Bueno, canto. Cantás, obvio. Tocamos un poquito. Bueno, cada uno va a hacer su parte también, entonces. Bueno, hoy nos faltaría otra voz más en el estudio. ¿Dónde está? Nos van dejando de a poco. Creo que nos estamos por. Es como una película de terror, ¿viste? Van desapareciendo. Tampoco. Al principio son seis amigos. Es, ¿cómo se llama? La Casa de Cera. Sí, sí. Son seis o siete amigos, sí. Y se van muriendo. Franco fue el negro, ¿viste? Que los negros siempre se desaparecen primero. Sí, es verdad. Es verdad. Franco, ¿y después quién se va? El chino. El nerd. Después murió el chino. El chino. Nerd. En este caso, el nerd. ¿Dónde está el nerd? Fue Leo. Bueno, se fue Leito, que bueno, se fue por problemas económicos, por un lado. Se fue con una promesa, dijo: volveré cuando tenga trabajo. Cuando, y seré gracioso. No se me ocurría qué decir. Volveré cuando tenga trabajo. Me parece que es un buen objetivo. Así que, sí. Así que bueno, ojalá 2019. Que 2021 estaba pensando yo. Pero bueno, así somos los jóvenes. No, pero esperemos contar con algún llamadito, que no nos olvide así también. Sí, porque aparte el nuevo bloque ese que estamos haciendo venía inaugurando muy bien, ¿no? Con Ricardo Fleischmann, un periodista muy conservado. Una intromisión que no es responsabilidad nuestra, sucede los viernes que hay un tema ahí que se nos mete un ratito. Se los mete, pero bueno, ya lo vamos a arreglar. Que hoy no pase. Sí, ya lo vamos a arreglar, es un tema técnico, pero bueno, como para tener otras voces, ¿no? Nosotros no hacemos esas cosas. No. Hay que escuchar todas las voces. Uh-huh. Así que, no sé, ¿qué voces tenemos? Lo que estaba leyendo Juli para arrancar el programa, ¿no? ¿Qué leíste? Osvaldo Bayer. Uh-huh. El viejo y querido Osvaldo Bayer, que acá lo tenemos en las paredes. Junto a la Lorita. Porque son esos ejemplos, ¿viste? Que te dicen... Como, ¿viste? Primero, una de las frases es que los viejos son una mierda. Muchas veces lo son. Pero bueno, Pero si son viejos de mierda es porque fueron toda la vida una mierda. Yo no... ¿No? ¿Por bueno, qué sería cuando viejos nada claro, más? Bueno, ¿no? Pero viste que, no sé, yo soy una persona que siempre los viejos le dieron ternura. Sí. Y mi compañera siempre me dice, los viejos son una mierda, son todos fachos. Y hay muchos, es verdad. Sí. Pero también hay muchos que no. No sé si hay muchos, pero hay algunos que no y Osvaldo es uno de ellos. Igual que Norita, ¿no? Sí. Que los tenemos acá los dos acompañándonos. Y hay algo interesante que dice ahí Osvaldo, que es la constancia. Más que intensidad, constancia. Las dos cosas, ¿no? ¿Eh? Las dos cosas. Sí, hay momentos en los cuales es puro impulso, tal vez sin medir consecuencias, ¿no? Pero ahí habla de algo como más a largo plazo y pensar estratégicamente que bueno, que hay cosas, hay procesos que llevan tiempo y que por más golpes duros hay que seguir adelante. Constancia. Claro, pero a veces capaz sea más una que la otra. No sé si siempre sean las dos juntas, a veces sí, pero... Capaz, a veces para lograr lo que querés, uh-huh, es más preferible que prime una antes que la otra. Bueno, pero este año es un año en el que se está mostrando que la lucha es constante. Es intensa y es constante. Y es constante desde todos los rubros, desde todos los espacios, ¿no? Desde cada lugarcito siempre hay una lucha. Y se está dando fuerte. Y bueno, hoy se ve que es el primer viernes que no hay una marcha. Es verdad. Unos cuantos viernes, creo que dos meses, no sé, un mes y medio. Es verdad. Y se nota en realidad. Sí. Marchas pasaron, pero de todo, no es que con una sola consigna, sino sí, que es verdad. Diferentes actores. Desde actrices. Es verdad. Desde PepsiCo hasta... Santiago, hasta el aborto. Secundarios. Varias veces secundarios, me parece. Secundarios creo que habrán sido como dos veces. Y varias veces Santiago también. Claro. Bueno, el domingo también fue la segunda... La segunda marcha por Santiago. El segundo mes, hace dos meses. Y ya varios días seguimos sin Santiago Maldonado. Que ahí, bueno, Osvaldo también lo nombra en el texto. ¿A usted qué les pareció la concentración en Plaza de Mayo? ¿Cómo la vivieron? Y a ver, yo llegué justo como para el final y estaba ahí tomando mates, viste que después de las marchas generalmente o te comes un pati o... ¿A vos sos una choriplanera? Yo soy una choriplanera. ¿A vos porque te pagan para ahí? Decilo si sos kirchnerista. ¿Sí? Chicos, la verdad, no, me están humillando públicamente, paren un poco. Y bueno, hostigando. ¿Qué día de dónde milita? La interferencia fue eso. o te quedas ahí tomando mates, como que no es, bueno, marchás, che, nos vamos. Generalmente lo lindo también es ese siempre te cruzas con alguien en la plaza o ves qué vas a hacer después. Sí, últimamente lo que hay es que la gente cae, viste, con los instrumentos y se queda ahí cantando. Y se queda ahí cantando. Y se va sumando y tal vez pinta a bailar un para rato mí también. La música es lo mejor. A mí me pasó eso, yo voy a contar mi... Y entonces, bueno, estábamos ahí tomando mate cuando terminaba la marcha y resulta que enfrente de la catedral viene un chico corriendo, qué sé yo, y tira como una bomba de ruido, no sé qué habrá sido, que no pasó nada, un chasquibum grande. Y nada, empezó a caer la policía, qué sé yo, y se armó medio lío, la gente se empezó a ir rápido, obvio, porque ante eso y con lo que había pasado la marcha anterior, que te vas a quedar a ver qué pasa. No da. Y bueno, ahí se desconcentró rápido para el final, pero... ¿Será eso lo que buscan? Para mí en realidad sí, porque sin hacer lío del todo, o sea, sin reprimir directamente, te siguen marcando la presencia de que están ahí y que si ellos quieren que te vayas, te vas, y si ellos quieren controlar que te quedes un ratito, es lo que ellos quieren. Lo sentí como eso, che, es la hora de irse, nos vamos. Como tus viejos cuando te sacan del cumpleaños, que sos chiquito, ¿viste? Te vinieron a buscar, Valentina. De las zapatillas. Valentina, salí del pelotero. Y si no, tiran una bomba. No. Y si no, claro, la tiran la bomba y chau, pelotero. Lo sentí así. Pero bueno, no, la movilización estuvo... Sí, claramente si su objetivo era desconcentrar, lo hicieron. Si su objetivo era mayor, no lo consiguieron y creo que fue... contraproducente porque como se metieron con un par de medios, trataron mal un par de periodistas, viste, así, no sé, C5N, un par, o el chabón que rompió la cámara, no sé, la cámara de quién era, de C5N creo, no sé, como que nadie salió a respaldar y tampoco nadie salió a decir grupos de anarquistas porque nadie, ¿cómo decir? Nadie los reconoció como anarquistas. Nadie. O sea, que es lo que a veces pasa para desprestigiar una lucha, claro, ¿no? La de decir que fueron unos gedientos militantes. Sí, sí. Bueno, en ese sentido no salió. Pero sí, rompieron con todo el clima de que estaba viendo, que era tranquilo. Hasta inclusive demasiado tranquilo. Mentira, era como bueno. Sí, sí. Y un domingo también a la tarde. Como un día horrible. Horrible, frío, todo. Que... juntar las ganas para salir a la plaza, irte hasta el centro, todo, te llevó, bueno. Sí, es verdad. No te dejan ni disfrutar del final. Sí. Pero, nada, igual no pudieron, qué sé yo. Como que de una forma u otra, creo que la terminamos pasando bien todos, de alguna forma. Sí, con un sentimiento que siempre es encontrado ahí, ¿no? Porque... si me permitís, me cuento mi experiencia, que fue que fui con mis primas, Guadi y Vicky, que si están escuchando, porque siempre lo escuchan en el programa, les mando un beso grande. Y fuimos y era un poco una de las consignas que tuvimos ahí, fue como, qué loco, ¿no? Venir acá y que nos pasa como algo, una energía que es un poco difícil de explicar, por eso me está costando también. Pero que tiene que ver con... Dibújalo. Con que es lindo de repente. Y vos decís, no hay nada para que sea lindo, ¿viste? Estamos exigiendo al Estado que nos devuelva un compañero que desaparecieron. Y vos decís, ¿qué puede tener de incentivador? Pero ver que hay tantas personas que se movilizan un domingo, un día horrible, que salen y dicen, no, bueno, hay que estar como una piel de gallina terrible, ¿no? Decir, wow, somos un montón que no lo vamos a permitir más, y si nos quieren seguir arrebatando, vamos a seguir estando en las calles. Y es como una... Se contagia una energía, ¿viste? Estás ahí y ves a la gente y se contagia una energía que termina estando buena. Bajo una consigna tan triste. Entonces eso fue un poco lo reflexionábamos y lo charlábamos con mis primas que se vinieron desde Moreno a marchar. Y que me decían eso, ¿no? También que sentían esa energía tan fuerte. Y bueno, y después marchamos con la banda de Sikus, que siempre la rompe. Como, no, o sea, llegamos y, viste, ¿con quién marchamos? Ni con esto, ni con lo otro, ni con... Tú le haces asco a todo, amigo. Dijimos, vamos a marchar con los... ¿Vos eras anarquista? No, nada que ver. ¿Sos el que puso la bomba? No, yo estaba con anteojos de sol. ¿Sos el que puso la bomba? Y marchar con los Sikus para mí es la que va. Es una fiesta. Alta, sí. Joda. Porque aparte ellos la resienten y ellas la resienten. Al otro día hablamos con él y una compañera que es de la banda de Sikus y me invitó a que me una a la banda porque me dijo, sí, no sabes cómo la pasamos en las marchas. Me dice, ir a marchar y ir a tocar es como un doble sentido, ¿viste? Como que tiene el doble sentido. Así que aguante los Sikus en la marcha. Sí, además tiene la doble función, que yo no conozco otras marchas, ¿no? Pero... No sé, cuando ves, son como medio, no sé, estancas o... Como que esa sumatoria de la música, me acuerdo cuando marchábamos con las artísticas y caían los de Lenaola con los vientos, ¿viste? Decís, ah, ya, está todo lo que está bien, es esto. Así que si la música en cualquier instancia potencia. Así que bueno, eso. Sí. Bueno, quería tirar una fechita que queda bien. A ver. Mira, 1642, catalanes en rebeldía, ayudados por franceses, derrotan en Lérida a las tropas del rey, mandadas por el marqués de Leganés. Tenía, ¿no? Al pie. ¿Hace cuántos años fue eso? Casi 375 años. Ahí va. Los catalanes rebelándose. Sí, así que me pareció que era un centro como para escuchar al compañero que escuchamos la otra vez. A Didac Amat, claro, que la semana pasada nos mandó unos audios y esta semana nos mandó otros. Así que si quieren los vamos a escuchar. Hablando sobre el referéndum, sobre, bueno, qué fue de eso, aparte de la represión que todo el mundo vio y rechazó. Que no sé, a mí me pareció algo. Me pasó que lo único que pude ver en ese momento, por lo menos por la tele, era TN diciendo que, entrevistando a gente que estaba muy triste porque había sacado la entrada para ver al Barcelona y no pudo. Posta. Sí, no, boludo. Qué garrón. Así que están mezclando eso. Todo, el fútbol con la política, están mezclando todo. Así que esa fue la única visión que me dio la televisión, de mientras reprimían a la gente por estar sentada en las escuelas, manifestándose. Queriendo votar, TN nos decía eso. Así que bueno, a ver qué nos puede contar el compañero Didac. Pues sí, la verdad es que han sido unos días bastante, bastante duros y todavía lo son. Ayer, pues supongo que os han llegado vídeos ya de toda la represión que ha habido. Para que os hagáis la idea, había 10.000 policías nacionales y guardias civiles movilizados de toda España que han sido llevados a Cataluña. Y eso es relevante teniendo en cuenta además que España se encuentra en un nivel de alerta terrorista de 4 sobre 5, ¿vale? Es decir, han cometido la desfachatez de llevar a 10.000 policías de otras partes de España a Cataluña solo para reprimir a la gente delante de los colegios electorales cuando querían ir a votar de forma pacífica. Bueno, yo creo que han quedado retratados en todo el mundo. Hay 800 heridos en toda Cataluña, dos de ellos en estado grave, uno era un señor mayor que justo cuando entró la Guardia Civil estaba votando y tuvo un ataque al corazón. Mientras lo estaban reanimando gente de la calle, a la Guardia Civil, que es la policía nacional, bueno, la policía española, que es una policía militar, de acuerdo con sus propios estatutos, empezó a cargar mientras estaban reanimando. Total, que una persona cayó encima de este señor que ahora está en estado grave por ataque al corazón mientras lo estaban reanimando. Y otro de los heridos que está en estado crítico. es un chaval joven al que le dieron un disparo con bolas de goma, que están prohibidas en Cataluña por el Parlamento catalán, pero la Guardia Civil Española igualmente las utilizó. Total, que una bala de goma le dio en el ojo y es probable que pierda un ojo. Así estamos, más de 800 heridos, todo esto. En mi pueblo vino también la Guardia Civil, teníamos 18 furgonas de la Guardia Civil junto al pueblo. Entonces tuvimos que hacer todo lo que pudimos para proteger las urnas. Ese es el estado de excepción en el que estamos viviendo. Y esta tarde hay una reunión, en la que van a hablar el Pedro Sánchez, que es el presidente del Partido Socialista Obrero Español, Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno por el Partido Popular, que es ese partido de derechas, pero ambos coinciden en que es necesario acabar con la situación del independentismo, ¿no? Por eso aquí la verdad es que la gente vive con un poco de nervios lo que va a suceder. No sabemos si van a suspender la autonomía, pero bueno, lo importante es que ayer ganó el sí, ganó la gente, hubo una organización masiva en todos los pueblos. Para que te hagas la idea, los bomberos salieron a defender a la población civil de Cataluña, a Unió de Pagesos, que es un sindicato de agricultores, se movilizó por todo el territorio, ponían los tractores adelante de los colegios electorales para que la Guardia Civil no pudiera venir en los pueblos de montaña cuando se sabía que iba a pasar la Guardia Civil porque había puestos de vigilancia, se tiraban los árboles a la carretera para que las furgonas no pudieran pasar. Lo que te dije, un poco, estamos viviendo un tiempo de una indignación civil que yo diría que es revolucionaria. Un abrazo y muchísimas gracias por pedirnos cómo estamos. Bueno, y luego de este audio le preguntamos qué pasa con la figura del presidente de Cataluña. Y nos dijo... Vale, mira, te cuento. Entonces, el presidente Puigdemont es presidente de Cataluña como comunidad autónoma, se llama, ¿vale? Porque en España se creó, después de la dictadura, el Estado de las Autonomías. Entonces, las regiones tienen parlamento propio y poder ejecutivo propio. Lo único que no está descentralizado es el poder judicial, que sigue en Madrid y ha sido uno de los problemas de estos días también, ¿no? Porque venían órdenes desde todo el aparato, por ejemplo, el fiscal general del Estado, que era el que pedía que los Mossos intervinieran, que la policía interviniera, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente Puigdemont es el presidente de la región autónoma de Cataluña, que hoy en día él forma parte de un partido de centro-derecha-derecha, neoliberal, ¿vale? Pasa que es derecha neoliberal, pero no conservadora, digamos, que se llama PDeCAT, y que está en coalición con un partido de centro-izquierda que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, ¿vale? Entonces este partido se creó, se llama Junts pel Sí, y es el partido que hoy en día gobierna en Cataluña. Es una coalición que se creó única y exclusivamente para la independencia. Y entonces gobierna con el apoyo de un tercer partido, que es la izquierda anticapitalista independentista, que son las candidaturas de la Unidad Popular de Cataluña. El presidente Puigdemont... estos días, sin embargo, está respaldado por todo el mundo independentista, o por una gran mayoría, en el terreno nacional, pero en lo social no, y eso está generando también algunas fricciones dentro del bloque independentista, ¿no? Que ha sido la gran contradicción que ha tenido que asumir la izquierda independentista a lo largo del proceso de liberación nacional, ¿no? Que hemos tenido que asumir ciertas políticas que no nos gustan, un poco como propias, a expensas de mantener vivo este proceso nacional, que como proceso de liberación nacional suele ser mucho más transversal. Es cierto que se dice que el proceso nacional, o que gracias a la participación de la izquierda transformadora en el proceso de liberación nacional, se le ha dado un enfoque mucho más social, ¿no? Por ejemplo, aprobando leyes a favor de refugiados, en contra de la pobreza energética, etcétera, etcétera, pero eso también a nosotros, bueno, también a la izquierda yo considero que nos ha dado un cierto desgaste. Vale, pero esta es la postura del presidente Puigdemont, es básicamente el ejecutivo de Cataluña, que es el que está haciendo de interlocutor un poco con el Estado español, aunque en el otro lado no hay nadie que nos escuche, ¿no? Entonces de ahí el presidente. Sin embargo, también déjame decirte que el otro día leía un artículo bastante bueno de un destacado miembro de la izquierda anticapitalista catalana que decía, como marxista, como materialista y como revolucionario, hoy el presidente Puigdemont es mi presidente, en el sentido de que está llegando hasta las últimas consecuencias para aplicar este mandato de la voluntad popular, ¿no? Bueno, interesante, Didac. Respaldando al presidente, según esa nota, la cual, bueno, se estaría estaría tirando toda la carne al asador el señor presidente. Porque bueno, no le queda otra. Tiene el rey encima, el señor Rajoy encima. Y bueno, es hasta las últimas consecuencias. A full. Es un tema complejo, ¿no? Para comprenderlo desde acá. Y nos interesaría, y estuvimos intentando, y bueno, y ojalá que para el viernes que viene puedan venir dos compañeros catalanes a contarnos un poquito más y a que podamos indagar algunos puntos que son difíciles de comprender, ¿no? Sí, sí, hay algo igual que es básico, que es con lo que corre Rajoy y no sé si la ONU, que la Constitución dice que no es legal. O sea, entonces ahí hay un intersticio que no puede terminar bien. Porque la Constitución, que bueno, que supone que la respetan o la deberían respetar, en este caso se están agarrando de algo que es constitucional. Entonces, bueno, ahora la pregunta es qué es lo legítimo en realidad. Pero bueno, ser un pueblo, o sea, autodeterminarse como Estado-Nación va a ser difícil porque su propia constitución se lo niega. Entonces, hay un tema que está difícil de resolver, por más de acuerdo que estemos. Sí, claro. Capaz es una comparación un poco nada que ver, pero que capaz cuesta un poco mirarlo desde acá de Argentina, en el que también son un montón de provincias que... En donde está, hay todo, naciones, ¿no? Claro, y en realidad está todo centralizado acá y nosotros seríamos como, no sé cómo análogamente ponerlo en qué, cuál. Como España, Madrid, España. Como Madrid, claro. Y todo gira alrededor nuestro y todo lo importante pasa acá y a lo que le dan bola a los medios. Sí, pero hay una diferencia sustancial, me parece, y por lo que pude comprender, tanto cuando vinieron los compañeros vascos, como cuando estuvimos charlando con este compañero catalán, que es que la centralización de la economía no pasa por Madrid ni por los... No, sino por las por las otras provincias. Sino por estas provincias que intentan independizarse. Entonces hay como una puja también que a mí ahí me genera ciertas polémicas y me gustaría poder intrometerme un poco más cuando ellos puedan venir acá, que tiene que ver con la cuestión de clases, ¿no? Digo, si Cataluña se independiza, es un país que se podría gestionar, digamos, que se podría abastecer con su propia industria, por ejemplo. Lo mismo el País Vasco. Nos contaban que el País Vasco tiene... Sí, 14% de PBI de España. Claro. Es una locura. Entonces... Y creo que Cataluña tiene más todavía. Podrían hacer que dentro de su repartición económica no exista la pobreza y haya una clase media que esté bien parada, digamos. Entonces, y nos lo preguntábamos acá, hablando incluso con Fer abajo en la radio, decíamos como, ¿por dónde viene, no? Seguro que... Digamos, sí, por todo, los dos lados. Todo reclamo independentista para mí es válido y es importantísimo y hay que bancarlo. Y más si vemos, desde mi punto de vista también marxista, y me parece que los pueblos se quieren independizar, que por supuesto tiene ahí una veta económica, me parece lo más justo. Pero bueno, ¿qué pasaría con España? Hoy les cuento porque me pareció interesante, porque es algo que yo lo vengo pensando, esto de qué pasaría con España, qué pasaría con la economía, si se independiza en el País Vasco o Cataluña. Y hoy en séptimo grado, en la escuela, la consigna era hacer un fanzine con alguna inquietud o una consigna que a ellos les interese. Y un pibe me dijo, a mí me gustaría hablar de Cataluña, pero la verdad es que mucho no sé. Le dije, bueno, yo te puedo pasar alguna información que tengo, la verdad es que te voy a contar lo poco que sé, que es lo que estuvimos hablando en estos días, qué sé yo. Y un pibe salta y dice, un pibe con la remera del Barcelona, me dice, y sería re loco porque el Barcelona si Cataluña se abre de España, el Barcelona podría participar de la liga inglesa, me dijo. Dije, wow, qué onda. Y me dice, sí, yo escuché eso. Y uno le dijo, no, se armarían una liga catalana. Sí, sí, pero yo escuché que como que Inglaterra estaba interesado en que en sumar... Fue como, wow, están todos los buitres ahí viendo qué pasa con la independencia de Cataluña mientras los catalanes están dando una lucha de independencia y los reprimen, ¿no? Como... Esa transposición en la que la economía y el fútbol hasta tienen su, una cuestión así. Sí, aparte, desligada, como sí. No importa. Sí, desligada, pero yo pensaba también como Barcelona es el equipo más millonario del mundo, ponele. Claro. Bueno, ¿qué pasa ahí? No, ¿qué pasa si se independiza Cataluña? ¿Se va a armar una liga de dos equipos? ¿O el Barcelona quedaría, se vendería a todos sus jugadores y pasaría a ser un equipo chico? En Arabia, por los jeques. Claro. Es que suena algo como en el nivel de prioridades, que capaz, bueno, el fútbol no lo pondrías primero si estás queriendo una independencia económica, social, pero me parece que es algo que tienen en cuenta verdaderamente a la hora de... No los catalanes, ¿no? Pero sí del otro lado. Y por ahí los catalanes... Bueno, hoy... con la plata que mueve el fútbol ahí, sobre todo. Y esta información que estoy bajando me la comparten mis estudiantes de séptimo grado, así que se las mando a ellos. Me decían que a Piqué, a Gerard Piqué, es un defensor de España, del Barcelona, le dijeron que no, que si se independiza Cataluña, él no puede jugar más en la selección española. Entonces ya se ve como el intento de España también de todos los puntos posibles intentar traer para su molino. No nos independicemos, que rompemos la selección, que, bueno, el otro día que rompemos la liga española, viste, ya como cosas que por supuesto a uno le parecen, sí, banales. Se empezó a generar eso. El otro día lo chiflaban a Piqué, porque bueno, salió a declarar y el chabón dijo, yo votaría que no, pero bueno, dejen votar por lo menos. Mirá. Y así todo, con esa postura que, bueno, con alguno con la que no estamos de acuerdo, pero bueno, está bien, es válida, y por lo menos el chabón reivindica el hecho de votar. Claro, así todo se comió el garrón de eso, de que lo chiflen. Bueno, igual dijo, no tendría problema en dejar de jugar en España. Pero bueno, sí, se están empezando a separar las aguas. Pero bueno, esta lucha, para quienes piensan que es de ahora y es reciente y tiene que ver solamente con una cuestión económica, no, como decíamos al principio, tiene mínimamente 375 años. En lo que no sé si pasó lo mismo, pero pasó algo muy parecido, en la cual, bueno, se le empezó a mover el piso al rey y el rey, bueno, se quejó un poco, como pasó ahora. Terrible, ¿no? Y seguimos teniendo reyes en este siglo aparte. Creo que acá hay una información más de Cataluña, me parecería, de esta... Esto que leíste vos de Cataluña es del 6 de octubre, o sea, del día de hoy, hace 375 años. Buscando las efemérides, recordando a nuestro compañero Franco. Que descanse en paz. Nada, no, mandamos un saludo. Bueno, fue un minuto de silencio. El gobierno en 1934, o sea, hace 83 años, dice. No, acá. En mil. Taño, amigo, yo hago las cuentas. 1934. El gobierno de la República proclama el estado de guerra en España ante la revuelta originada en Oviedo, que cae en poder de los revolucionarios, y en Barcelona, donde el presidente de la Generalitat, Luis Companys, proclama el estado catalán dentro de una autodeterminada República Federal Española. O sea que, bueno, y esto ya lo decían y lo venían contando los compañeros, que esto viene también desde la Guerra Civil Española, en donde los catalanes y los vascos estaban en las filas peleando por el republicanismo, digamos. Y fueron fuertemente invisibilizados en su momento también por el franquismo. Bueno, sí, después se prohibió el catalán. Claro, por ejemplo, se prohíbe el idioma, se prohíbe cantar en el idioma nativo hasta el 70 y pico. Bueno, eso. Bueno, vamos con un temita de Violeta Parra, ¿les parece? Sí, porque el otro día, creo que fue el martes, cumplió 100 años Violeta Parra. 100 años, sí. Qué locura. Y por eso vamos a pasar un tema de ella. Dale. Aguante Violeta. Thank you. Están escuchando, a mí no me importa. Por radio, La Retaguardia. Muy de izquierda, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. De vuelta, a mí no me importa, Radio La Retaguardia. ¿Realmente estamos? ¿Estamos? ¿O es el alma? ¿Es el cuerpo? Pero va a ser así todo en tono misterioso, porque hoy empezamos una serie de capítulos de radioteatro de misterio, de terror, Lovecraftianos. Bueno, hoy vamos a comenzar con el primer capítulo que se llama La Cita. Solo. Hechos por Jesús Martínez, Salvador Martínez, Alex Nishby, Alex Morena, Florencia Corneja y bueno. Jesús y Salvador. Se llama La Cita. Y dice así. En el fin del mundo, a la madrugada, un bar ha cerrado sus puertas. Una cita misteriosa se llevará a cabo. Y forjará el destino de ciertos personajes. Where Chills, en el umbral. Capítulo 1, La Cita. Ushuaia, 2 de julio. A un año en el futuro. Cae una tupida nieve en la oscura noche. En la esquina de una cuadra perdida e insignificante cerca del puerto, se halla un bar que pasada las 12 de la noche cerró sus puertas a la clientela. Pero por un pedido muy especial, dejaría entrar a unos clientes seleccionados. El reloj de roble colgado por sobre encima de la mesa de servicio marca las 2:15 de la madrugada. El mesero limpia como si de un ritual se tratase aquella madera manchada por restos de bebidas y comida. Mira de manera recelosa a un hombre ubicado justo en el centro del recinto sentado a la mesa. Una sola lámpara colgante lo ilumina de manera intermitente mientras el humo de su pipa gira por sobre el haz de luz. El hombre mira su reloj de muñeca y alterna la mirada con el reloj que está en lo alto como quien quiere asegurarse de que es la hora correcta. La cita era a las 2 y esos 15 minutos de retraso lo estaban impacientando. Su nombre es Salvador Martínez, investigador privado de unos 40 años de edad. Escucha el viento afuera e intuitivamente se arropa en su sobretodo color beige. Entra un hombre que aparenta entrar a edad por su barba y su vestimenta de siglo pasado. Se notan algunos agujeros de polilla remendados y un fuerte olor a naftalina que inunda el ambiente. Lleva puesto tirantes y un chaleco. En ese momento saca del bolsillo del mismo un pequeño reloj de mano, el cual agita y se lo acerca al oído. De un bolsillo del pantalón saca una lupa y mira atentamente el reloj casi pegado a la cara. Mira hacia todas partes del bar y deja entrever que a sus espaldas, agarrado al cinto del pantalón, tiene una pequeña y vieja linterna querosén. Este personaje mira a Salvador y se acerca con una sonrisa. Salvador, al mirarlo, de buenas a primera, pensó que era un viejo de unos 60 años, pero cuando la luz lo ilumina, se da cuenta que al menos tiene su edad o un poco menos. El personaje extiende la mano. Hola, soy Alex Moreno. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy anticuario de libros. Salvador, investigador privado. No me esperaba tal cosa. Sabía que había alguien más, pero no me esperaba que sea un investigador. ¡Qué emocionante! ¿Tiene alguna anécdota para contarme? Seguro tiene muchas. No, ninguna. Qué momento incómodo, ¿no? Salvador limpia su pipa. Escúcheme, Alex. No estoy acá para ser amigo, ¿sabe? Creo que usted está acá por la misma razón que yo. Le llegó una carta y mucha plata, mucho dinero. ¿O me equivoco? Por sus ojos no creo que sea así. Solo quiero hablar con ese tal... no recuerdo su nombre. No lo recuerdo. Saber qué ofrece, resolver este caso. Y tengo muchas ganas de irme a mi casa, lejos del frío. Así que tratemos de hablar menos, ¿sí? Y escuchar ofertas. ¿Qué le parece, Alex? Creo que nos vamos a llevar bien nosotros dos, ¿no? Buenas noches. Soy Felipe Lovecraft. Aparece ante ellos un hombre de unos 60 años de edad. Viste de negro, pantalones, zapatos, saco y sobre todo. De cara alargada y ojos profundos. La seriedad en su cara es intimidante y su silencio lo hace parecerse un muñeco de cera. Al lado de él, toma asiento una chica muy joven, de apenas unos 25 años. Lleva el cabello corto de color rojizo. Desabrocha su saco y deja notar que debajo de este se encuentra una esbelta figura. Buenas noches, caballeros. Los ojos de Alex y Salvador viajaron de uno a otro sin entender casi cómo es que aparecieron sin darse cuenta. Mientras que a Alex aquello le fascinó, a Salvador lo llenó de odio. Lovecraft, como el escritor Lovecraft. Sí, así es, como el mismísimo escritor. Pero eso es imposible. ¿Qué mierda es imposible? Lovecraft jamás tuvo descendientes. Ok, entonces esto puede llegar a ponerse interesante. Se corre el sobre todo de manera deliberada mostrando su pistola 38. Si no me explican, ¿qué es lo que está pasando acá? Lovecraft saca dos sobres de cada bolsillo y los tira sobre la mesa. Los sobres abiertos dejan ver su contenido lleno de dinero. Menos preguntas a Todd y perdona. Yo vine por esto y... por la verdad. Vine hasta acá porque recibí un correo suyo diciendo que el Necronomicon no es una leyenda. Azatot, el Necronomicon, ¿por qué no empiezan a hablar en castellano, hijos de puta? Pero agarró el sobre con dinero sin dudar. Ustedes han venido por esto y no para saber sobre mi parentesco. Acérquense y presten mucha atención. Porque lo que les voy a contar solo se ha contado una vez. Y es en este preciso instante. En el año 1950, las fuerzas navales argentinas e inglesas se unen a una expedición ultra secreta, motivados por documentos marítimos de Howard Philip Lovecraft, en donde 3.000 marineros siguieron las coordenadas hasta dar con la isla de Arlie. En dicha expedición encontraron el libro maldito de cual Lovecraft habla en sus escritos, el temible Necronomicon. Ciertas circunstancias ajenas a ambas armadas obligaron a que abandonen la misteriosa isla. Perdiendo un navío de guerra en el escape y solamente llegaron a la mar unos 1200 marineros de los que habían desembarcado. El protagonista del increíble hallazgo en la isla de Arlie fue un joven llamado Leopoldo Fortunato Galtieri. En el instante mismo que tuvo el libro en sus manos, la alucinación por el poder se apoderó de su mente. Pero aquel terrible escape los obligó a dirigirse a la isla más próxima. Un marino inglés le arrancó literalmente el libro de las manos al joven argentino. Y entre las autoridades de la expedición decidieron guardarlo en un cofre con documentos y fotografías para un futuro estudio. Para evitar discusiones, trasladaron el libro a las Islas Malvinas. En 1976 sucede el golpe de Estado en la República Argentina. Desde ese momento en adelante, el deseo de Galtieri de volver a recuperar el libro había aumentado desde que había sido ese joven en la isla de Arlie. El 2 de abril de 1982 invade las Islas Malvinas. La guerra fue una distracción a contrarreloj, mientras que los ingleses trataban de poner a salvo el Necronomicon. Fuerzas de incógnito buscaban frenéticamente. Un batallón inglés que desde 1950 se encontraba protegiendo el misterioso libro ante la situación, lo ocultaron para después entregar sus vidas por la realeza. No hay locación o coordenadas de donde ocultaron semejante hallazgo, ni siquiera para las tropas inglesas. Para eso fueron contratados. En 4 horas zarpa un barco hacia las Islas Malvinas. Buena suerte. Antonio Mónaco, ¿qué? En el umbral. Una idea original de Alex Nishi. Guión sonriéndote. Alex Nishi y Jesús Martínez. El color que cayó del cielo. Jesús Martínez como Salvador Martínez. Alex Nishi como Alex Moreno. Florencia Cornejo. Como camaleones. Como Lolita. Amamos estar. Narración Alex Nishi. Jungla verde y calurosa, llena de caimanes y raros pájaros. Negros ríos, insectos gigantes. Mi amor, te extraño. Mientras el terror lo invade. Alex Nishi. O sea, quiero conocer a Alex Nishi. Sí, tiempo. Sí, hay que invitarlo. Gran laburo de los pibes, de las pibas. Ah, bueno, loco, ¿no? Sí. Bueno, esto da para seguirlo porque, bueno, hay un par de capítulos más, así este que... Este es el primer capítulo. El primer capítulo, la cita. La cita. Pero se consigue el clima ese. Sí, sí. Hay un par de efectos que no sé dónde lo sacaron, pero me recordaban... De los cassettes. De los cassettes. Y abajo encontramos un cassette, permiso, cuento, ¿no? Un cassette que dice música y efectos especiales. Y dice trenes a vapor. Trenes modernos. Y nos imaginamos poner el cassette y... A la vieja usanza. Está bien, Juli. A mí me dijiste que te lo querías poner mientras te duchabas. Sí, está bueno. O despertador. Pero esa tecnología que nunca conocimos. Ah, yo ni me acuerdo de los cassettes. Y se escucha que se rebobina el cassette. Está bueno el cassette. Casi. Acá. Bueno, ¿les parecería ir con un temita? Ya. De lo que pasamos siempre. El viernes siempre? Que viene estaremos con el segundo capítulo. Ya, ya. Con un temita de algo que, bueno, a Nati no le va a gustar, pero no importa. ¿Vamos con un temita de Silvio? ¿Vamos? No. Cómo me gusta empezar escuchando a Tan Biónica y a los pibes de, bueno, al Chano, que le mando un saludo bien grande, y a todo el piberío biónico, que los queremos mucho. Son pibes muy, muy capos. Sí, son pibes. Son de la onda. Y son los que hoy generan la nueva cultura, ¿no? Una cultura un poco más sana, ¿no? Y, digamos, dejando de lado toda esa politiquería barata que quieren hacer los músicos. Asquerosa, choriplanera. Sí, no, es un asco, es un asco. Así que un saludo grande al Chano querido. Que ya ha venido aquí y bueno, nos ha gustado mucho su trato. Sí, sí, es muy simpático, muy divino, el pibe divino. Bueno, acá estamos de vuelta en toda la verdad que nos conviene. Hoy voy a estar yo de periodista y de notero, ¿no? Y de todo, y de locutor. Porque el pibe que estaba antes, Edgardo Fleischmann, parece que no sé qué dijo, que se pasó y que no le gustó a la producción y que lo denunciaron por no sé qué. Y bueno, hoy estoy sí, yo. Dijo que básicamente que el nazismo en algún punto había actuado bien porque, bueno, había actuado en base a la coherencia, a la convicción y bueno, que él no defendía, pero que bueno, que a veces hace falta un accionar así. Yo, es no, una pena, ¿no? Sí, que censuren así a la sí, gente que piensa diferente. Es un tipo que decía lo que pensaba. Bueno, es lo que necesitamos un poco en la radio, ¿no? Siempre sí. Todo lo mismo, que se hacen los copados, que van, que entrevistan, que van a la calle cortada y quieren escuchar la palabra de la gente. Un poquito más de seriedad, ¿no? Porque ahí el mundo sigue funcionando y con esta lógica no sé, uno llega tarde al trabajo, pero bueno, es así. Hay que pero... bancársela porque estos pibes están en todos lados. Sí, sí, pero además si uno no dice lo que quilombo están haciendo. No dice lo que piensa, termina avalando y permitiendo que haya independentistas. Y bueno, pero que haya... nosotros nos censuran también. Sí, sí, sí, pero ellos sí pueden decir lo que quieran, ¿viste? Y bueno, así pueden, está. Pueden hacer quilombo. Ahora cuando se trata de establecer un mínimo orden, ya empieza, ¿viste? Esta cosa de izquierda, de no, de sí, yo lo de que cuidado le digo, con los derechos lo que le digo humanos. Estos gobiernos que son el kirchnerismo, el macrismo, que son gobiernos progresistas de izquierda, no sé, que sean un poco más, que cuiden un poco más lo que tenemos, ¿no? Que sean un poco más, que conserven, digamos, un poco más lo que es nuestro. Porque si no, te cortan cualquier calle y vos seguís y los dejás seguir cortando la calle y lo hacen. Y lo hacen y de repente hasta te encontrás con una escuela tomada. Es una locura. O sea, los pibes no quieren estudiar. Es una locura. Bueno, Feynman... Una locura. En ese sentido había hecho lo que correspondía. Darle el espacio a ese tipo de sujetos, si es que se pueden llamar sujetos. Y bueno, y ver qué tenían para proponer y no tenían nada. Los últimos programas invitó a tomadores y sí, a piqueteros. Sí, lo escuché. Y caían con palos, sí, no. Con la cara tapada. No, se perdió el respeto. Ya, sí. Es una locura. La verdad es una pena lo del compañero, pero mandamos bueno. Saludos, Edgardo. Entonces. Pero bueno, te tenemos a vos, querido. Que estás preparado, estás capacitado. Tenés una larga carrera. Y a vos, querido Miguel Wasaski. Y bueno, y yo... Jorge Granata. Bueno, hoy estamos con una invitada de... que sos de España, nena, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Carmen. No, española no, catalana. Bueno, ya estamos con una española, entonces, que dice que es, que es una provincia, Cataluña, ¿no es cierto? Y que, bueno, ¿por qué estás acá hoy, nena? No, te explico. Nosotros y nosotras nos queremos independizar, en realidad. Yo empezamos con eso. Ah, bueno, a ver, independencia. ¿Qué significa eso para vos? ¿Para qué significa independencia, sí, no? Sí. Porque independencia, para mí independencia es trabajar y llevar plata a casa, nena. Sí, no se basa solo bueno, en eso. Bueno, pero nosotros que tenemos hijos, vos porque sos jovencita, nosotros que tenemos hijos, que tenemos que llevar el mango a la casa, sabemos lo que es la independencia, nena. Sí, sí, y no, yo también sí, trabajo. Sí, no, porque yo ya sé, ya vi con la remera que tenés que cuál es lo que pensás vos. Porque para nosotros independencia es otra cosa. Discúlpame. Sí, te disculpo. No, porque si no, digamos la verdad, ¿no? No te dejan, te pasan por encima. Sí. Independencia es lo que pasó España hace 201 años en este país, que justamente, bueno, nos liberamos de tu país, querida, porque España. En realidad es tu país, lo cual lo lamentamos mucho porque... Sí, porque nos trataban bastante bien, nos estábamos bastante mejor con los españoles. La civilización llegó gracias al rey acá. Bueno, y todo lo que gracias después pasó con Roca, ¿no? Y con Sarmiento, que pudieron limpiar un poco más lo que es el país, ¿no? Porque estaba todavía esto de... Bueno, lo mismo que pasa hoy con los mapuches, ¿no? Uh-huh. Que son terroristas y que quieren que como que se los vea y quieren tomar el país. Y toman las escuelas, son los mapuches, están en todos lados. Van y es lo por mismo el mismo que lado, lo que hacen en España. Es lo Jorge, mismo. Jorge, van por el mismo lado. Es esto de... Es terrible. Yo mago, me... Considero que este territorio me corresponde, entonces quiero formar un Estado-Nación. No, es una locura. Esto de los mapuches, que se creen los dueños, viste, de la historia, los originarios. Claro, pero España es un reino, nena. Descendimos de ellos. Sí, pero no, pero no hay se que respetar eso, al rey, somos nena, todas provincias. Escuchame, nena. El rey es viene de Dios, ¿me entendés? ¿Vos te querés independizar de qué? De Dios. Es una locura. Es una locura. Bueno, ¿me querés contar un poquito lo del referéndum esto que sí, hubo? Sí, si me dejan hablarlos, les podré cuéntame. Contar. Nosotros dejamos hablar, ¿eh? Sí, no, la verdad que no lo noté. Estos 15 minutos estuvieron hablando solamente ustedes. Bueno, pero el programa tiene que corresponder. A ver, el programa, estamos nosotros conduciendo el programa, nena. Sí, ponemos la música. Es el primer programa, es el primer programa que estoy y ya me querés sacar la palabra. Ya me quieres censurar y es española. Es española y me quieres censurar. Me vas a venir a mi país a decir lo que tengo que hacer. Sí, pero me suben la música y no puedo ni bueno, decir lo que... Bueno, sí, vamos sí, con el Chano sí, de Tambiónica. Sí, dale. Qué temazo este, ¿eh? We'll be right back. Te gusta, Miguel, ¿no? Yo soy, mira, doctorado en kinesiología, así que tengo mi experiencia en el campo del deporte. Y yo te digo la verdad, este tipo de música es la que te incentiva, la que te tira para adelante. Yo me despierto y lo escucho todos los días al Chano. Sí, sí, en tiempos donde todo te tira para abajo, down, ¿viste? Sí, sí. Esto te levanta. Y yo le digo a los muchachos, ¿viste? Antes de entrar al partido, le digo, chicos, escuchen lo del Chano que... Sí, sí, aparte te despertás, 8 de la mañana, prendés la televisión. Una calle cortada, es decir, la reputa madre que te recontra mil parió, hijos de puta, que son o los indios, hijos de puta, o las mujeres que ahora quieren independizarse también de no sé qué, que no se entiende, porque que quieren abortar, que quieren que no las maten, es una locura, es una locura. Entonces vos te despertás y ya empezás con toda la mierda que te llega, ponés Clarín, ponés TN, ponés cualquier canal y ya te enfermas. Yo estoy enfermo. Igualmente me parece que hay que hacer periodismo porque es lo único que con lo que podemos aprender y escuchar un poquito las diferentes voces. Por eso es que hoy estamos acá con la compañera, de estudiante de la Universidad Tomada de Barcelona. Digo Tomada porque esta universidad, que le corresponde a España, la estuvieron... No le corresponde a España, nena. No le corresponde a Cataluña, corresponde a España, porque España es un país que es libre y hay la libertad de expresión, además, hay que respetarla. Disculpaba, Jorge, en Barcelona, una hermosa ciudad con un equipo de profesionales. Hablamos un poquito de eso. Ya que estamos con una piba de España, vamos a hablar un poquito de Barcelona. El otro día me dio una pena ver la por primera vez en historia del Barcelona no pudo jugar con su hinchada. No, ¿entendés lo que es eso? Para los jugadores, que yo te digo, los conozco, que tienen una autoestima por momentos muy, viste, muy decaído, sí, y tienen que salir ahí. Porque son trabajadores. Tienen que salir a trabajar y no tienen su fuente de energía. Y todo por el referéndum de mierda este que quieren. ¿Cómo es lo del referéndum que me estabas contando, nena? Sí, si me dejas explicarte, te explicaré. Sí, yo te dejo explicar, pero que tenés que respetar un poco más. Porque nosotros estamos hablando de España también. No, están hablando de España, están hablando del equipo de fútbol. Bueno, estamos con... Me suben la música. Vamos con un tema del Chano, por favor. El nuevo tema, ¿no? Gracias a la producción que nos pone siempre la música que a nosotros nos gusta. Vamos con otro del Chano, dale, gracias. Night to Michu. Cascabel, retrato de lástima, de cura imperfecta, de algún hechizo hecho mal. Muñeca el pincel que pinta tus ojos y deja borrosos a todo el universo. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Completa. Si te viene bien, quisiera cuidarte, pasar a buscarte y dejar de tenerte. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito de tren, que se ahoga en el mar, yo no sé. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Qué bien, qué bien. Qué lindo cuando nos conocimos, Jorge. Qué bien lo que dijiste. En los 90, ¿te acordás cuando nos conocimos en los 90? Sí, está bueno. ¿No? Empezó ahí nuestra carrera, qué bien. Sí, Miguel, está bien. Está bueno también estar escuchando, porque uno viene y dice, a ver qué carajo está pasando con los españoles, que hacen quilombo, que no pudimos... Yo, la verdad es que más me gusta el fútbol, ¿viste? Y el domingo quería ver el partido de Barcelona. Cuando prendo la tele y vi que no podían jugar, porque estos hijos de mil puta, no sé qué quilombo te están haciendo en la calle, yo digo, estos hijos de puta no te dejan ni siquiera mirar un partido. O sea, te cortan la calle, voy a decir, la concha de tu madre. Bueno. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Me pongo a ver un partido de fútbol porque no se puede salir a la calle más, porque está todo cortado. Me pongo a ver partido de fútbol, hijos de puta. Te suspenden, me parece una locura. Es una locura. Pero para acá, por eso acá estamos con una persona de España que nos puede contar. Y por eso estuvo tan bueno poder estar hablando con ella, que no, bueno, nos contó un poquito lo del referéndum esto. Sí, mi pregunta es, ¿cuándo me van a dejar hablar a mí? Bueno, porque en ninguna parte del programa... Escúchame, a ver. Yo te respeto. ¿Por qué vos no me respetas? Sí, escuché que Edgardo Fleiman solía decir eso en el programa, bueno, pero... Bueno, a ver, al compañero se lo respeta. Nosotros estamos muy dolidos por lo que pasó con él. Yo entiendo que vos tendrás tus cosas, que te duelen, lo que pasa allá. Nosotros estamos muy dolidos. Entonces, no nos toque ese tema porque es sensible para nosotros lo de Edgardo. ¿Sí? Porque es la censura que se vive con estos gobiernos de izquierda de Macri. Es lo que a nosotros nos duele. Entonces, tenemos que respetar un poquito más, ¿sí? ¿Qué carajo pasa en España entonces? Bueno, pues lo que pasa en España es que nos queremos independizar. ¿Y por qué se quieren independizar? Nos queremos independizar porque la verdad que la situación que padecemos, dependiendo económicamente... ¿Y vos qué opinás de esto, Miguel? Porque, ¿por qué? Bueno. A mí me parece... No, bueno, no, pará. Estamos, vamos, porque estoy con los dos. Sí. Hace como 2 minutos no habla él. Y es hombre él. Yo no hablo desde que arrancó el programa. Bueno, señor. Pero él, lo queremos escuchar a él porque él, vos sos estudiante. A mí me parece que... ¿Cuántas materias metiste de la universidad, nena? Él es doctor. Doctor en kinesiología. Nos va a contar un poquito qué es lo que pasa en España, doctor. A mí me parece que es una cuestión así muy, muy caprichosa de... Yo puedo... tengo la fábrica, tengo todo, claro, lo que me hace falta. Locura. Muy egoísta, ¿viste? Me separo porque económicamente me puedo subsistir. Entonces, vos ayer veías el partido de Perú-Argentina, y ves que Messi y Mascherano no hacen nada, decís, ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar? Tienen la universidad tomada en Cataluña, no se puede hacer nada. No pueden estudiar, la gente quiere estudiar. No se puede hacer nada en Cataluña, es una vergüenza. Uh-huh. Es una vergüenza, la verdad. Pero bueno, ya pasó que dejaron entrar a los moros, y cuando dejaron entrar a los moros, España se empezó a pudrir. Y bueno, a ver, un país que tiene un rey, se lo respeta, un país que cree en Dios, se lo respeta, un país que tiene su tierra, su origen, se lo respeta, y empezar a que, cuando empieza a entrar gente de afuera, se caga todo, ¿viste? Uh-huh. Es una mierda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Argentina, Miguel? ¿Por qué no le podemos ganar a Perú? ¡A Perú no le podemos ganar! ¿Te parece? Y pasa lo mismo, pasa esto que yo te decía de la cuestión del fútbol de Perú. La autoestima, te decía, que los jugadores llegan muy, muy estresados por todo lo que pasa por fuera de... Tiene que ver, ¿no? Sí, el referéndum tiene que ver con Argentina. Sí, ¿le podemos echar la culpa a los catalanes de que Argentina no puede ganarle a Perú? Sí, los jugadores llegan muy tensionados. Es una locura. Sí, muy tensionados con toda esta gente que lo único que hace es poner piedras en el camino. Y las tira. Así que... Sí, pero a nosotros nos reprimieron el otro día. Sí, los reprimieron ustedes. Pero ¿y ustedes qué estaban haciendo? Tomando una escuela, seguro. Sí. Es lo mismo de siempre, nena. Acá pasa lo mismo. Ya sabemos. Vos sos chiquita, pero nosotros ya sabemos cómo es la cosa. Escuchame. Además esto de yo soy la democracia, yo voto porque sí, ¿viste? Porque se puede votar. Claro, ahora. Aborto legal, de cualquier cosa. Es una locura. Sí. Entonces quieren votar todo. Vamos con... ¿Tenés un tema del Chano? Porque me pongo nervioso. Carnaval intro. Para que después no digan que nosotros discriminamos. Un tema para los mapuches de mierda. Yo vi tu vuelo anónimo. Supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo. Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos. Porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Sí. Tengo un amarillo que se me reparece a vos. Desde maníaco, no es paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más. No repetirte más. Jamás, jamás. Se duerme hoy, no se hace, se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparece a vos. Desde maníaco, no es paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Jamás, jamás. Siento un amarillo que se me reparece a vos. Desde maníaco, no es paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Bueno, ahí volvimos. Yo quería escuchar a Silvio, dijiste vamos con un tema de Silvio. Sí, no, te juro, me avisó Pedro ya, vamos con Silvio, y no sé, no se entendí. Se metió una cosa rara ahí. Una pequeña muestra de lo que suelen reproducir los medios hegemónicos, ¿no? Esto de no permitir la palabra, no sé qué onda. No, una cualquier cosa, un asco. La verdad es ese chabón es repugnante. Jorge Granata. Granata. Por Dios. Asqueroso, la verdad. Suena el nombre. Y el chabón es el kinesiólogo. ¿Quién carajo era? Aparte de eso, te invitan a una persona que no tiene nada que ver. Que, como pasó con el programa de Feynman hace poquito, ¿no? Que estaban hablando. ¿Los Feynman? Estaban hablando de las escuelas tomadas y invitan a un doctor. No, que dice, ¿qué carajo tiene que ver, viste? Pero bueno, es un doctor. Tiene un título. Claro. Sí, aparte, no dejan ni hablar al invitado, ¿no? Una cosa asquerosa. Son terribles. Pero bueno, podemos volver a lo nuestro. Que tiene un poco de amplitud mayor, si les parece. Así es. Tenemos el audio. Podemos mostrar el audio. Oh. ¿No? Sí. Sí. Me parece muy bien. Contanos un poquito de qué va a ser. Es una estudiantita de sexto grado de la escuelita. Que el otro día en una actividad estábamos hablando, dijimos, vamos a un fanzine también sobre la diversidad cultural. Y dije, traigan poemas de autores latinoamericanos. Uh-huh. Y ella me dijo, yo soy de Bolivia y me sé algunos poemas. ¿Se los sabía de memoria? Se los sabía de memoria, sí. Me vuelvo loca. Y le pregunté a ver si podía decirme uno. Sí. Y me lo dijo y todos la aplaudieron. Estaba re contenta. Y hoy fui y le dije, ¿me grabás eso que me dijiste el otro día y lo paso en la radio? Me dijo, sí, dale. Y bueno, ahí escucharemos con su voz mucho más tierna. Qué hermosa. Lo que dice tiene el doble de importancia. Roja, amarilla y verde. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, campesino, provinciano, del inquieto capitalino. A todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos entregarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren habitarnos. imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que acá hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestros valles, nuestros ríos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos, tierra fértil, de hombres fuertes. Ya ven, mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Están estudiando a campesinos, con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela, que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entrometidos? Me encanta porque termina, wow, dice una niña que estaba al que lado. Que esta tierra es de nosotros. Muy bien. Muy lindo, realmente. Justo esta semana con Lolo estuvimos estudiándolo mucho a Martí, ¿no? Y Martí habla sobre eso, sobre que la tierra es nuestra y sobre la educación que tiene que ver con la tierra, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con educar para aplicar el contexto donde vivimos, para aplicarlo en nuestra vida, en nuestro trabajo. Así que, sí, nosotros para los capitalinos, como decía, sí. Lo que es un pedazo de tierra, ¿no? Es como algo inexistente. ¿Estamos con Rafael? Sí. Hola, querido Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Julián, aquí estamos. Trabajando. Acá te presento a mi compañero. Sí, ¿qué tal? Un saludo a los que están escuchando también en la radio y pues siempre prestos, pero hoy hubo algunas dificultades aquí en el lugar de trabajo por el cual no es posible estar ahí con ustedes. Hola, Rafael, ¿te acordás de mí, de Lorenzo? Sí. ¿Cómo andas, querido? Ah, ¿qué tal, Lorenzo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, lo presentamos, Rafael labura en la Escuela Brasil, en la cual está Juli laburando ahora como docente de tecnología y yo como laburé como profesor de maestro de plástica. Y Rafael, bueno, contanos, ¿cómo llegaste vos ahí? ¿Cuál es tu laburo? Bueno, yo trabajo aquí como auxiliar de portería. Uh-huh. Hace unos 12 años atrás que ingresé con eso de los planes jefes y jefas de hogar. En aquel tiempo, en el año 2001, cuando hubo esa crisis, ¿no? Y en esos tiempos, claro, había sido despedido de otra empresa, entonces buscaba y me anoté más bien en ese plan que ofrecía el gobierno de ese entonces, Aníbal Ibarra, y así, bueno, después de unos 2 o 3 años, se hizo efectivo y estoy aquí en la escuela trabajando en el turno tarde, ¿no? Justamente de 15 a 22 horas. ¿Y cómo te trata la escuela? Bueno, en realidad aquí ya han pasado varios años, casi 12 años, y pues me encuentro muy bien trabajando también con mis compañeros, con el personal docente, también con los directivos, los chicos, algunos padres, y uno se va familiarizando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Los va conociendo. Hay niños que ingresan a primer grado y uno aquí lo ve ya egresar en el séptimo grado, así que es toda una convivencia prácticamente muy interesante, ¿no? La escuela pública sobre todo. Y pues bien, me encuentro bien. Bien, Rafael, yo no me acuerdo bien, por la vez que hablamos, no me acuerdo si vos me contaste que habías nacido en Bolivia o si habías nacido acá, pero bueno, obviamente tenías tus padres de allá, ibas y venías. Sí, bueno, en realidad yo soy hijo de golondrinas, ¿no? Los golondrinas, trabajadores golondrinas, son los que venían desde el lado boliviano, actual Bolivia, hacia el norte argentino para las cosechas, ¿no? De tabaco, cosechas de las frutas, de la caña de azúcar, en fin. Y mis padres, ellos, aymara, de allá de la región Pacajaque, que es una región antigua, junto a otras también, y habían venido hacia el norte argentino y yo nací casualmente, accidentalmente. Creo que todo nacimiento a veces es en forma accidental. Nací allí en el departamento del Carmen, provincia de Jujuy, y bueno, caminaron ellos también hacia más al norte, casi hasta Mendoza, y en Tunuyán fui bautizado allá, y pues ellos regresaron a Bolivia, y donde decidieron radicarse definitivamente, y es en los Yungas de La Paz. Recuerdo más o menos unos 4 años aproximadamente, cuando tenía y ellos regresaron allá a Bolivia, ¿no? Los Yungas de La Paz en Bolivia. Es ahí donde adquirí todo lo que es la cosmovisión, el idioma, aymara, por supuesto, y otras cosas también, ¿no? La forma de vida comunitaria y, en fin, cuántas cosas. Y, bueno, la verdad que fue muy, muy, muy interesante todo eso, pero empecé un poco más a descubrir una vez que me vine aquí, cuando yo tenía 26 años. Entonces me preguntaba quién soy y qué significaba lo aymara, en fin, cuántas otras cosas, ¿no? Entonces uno empieza a redescubrirse y a recuperar, en este caso, mi propia identidad cultural, que es el aymara. Sí, que yo me acuerdo que me habías dicho que, aunque lo desconozcamos, está la cultura aymara esparcida por gran parte de América y gran parte de Argentina, que uno no lo sabe, pero nombres... Es cierto, eso es lo que tú dices, porque en realidad los aymaras estuvieron en el actual territorio argentino, en el noroeste, principalmente en las provincias de Jujuy, de Salta, Catamarca. Hay nombres de lugares aymara en esas provincias, ¿no? De hecho, las palabras, por ejemplo, o mejor dicho, los nombres como Humahuaca, como Maimará, Purmamarca, inclusive nombres de provincias como es Salta, también Jujuy, Catamarca, Pampa, ¿no? Tucumán, o la misma palabra Chaco, ¿no? Entonces, y varios otros nombres que también están desparramados, ¿no? Y pues los apellidos también, ¿no? Apellidos, bueno, antiguamente, antes de la llegada de los españoles, eran nombres. Y cuando han llegado los españoles, trajeron los nombres de Rafael, de Julián, de María, de Carlos, etcétera, y pasaron a ser nuestros propios nombres aymara, que eran en esos tiempos a ser los actuales apellidos, ¿no? Entonces, apellidos actualmente como Apaza, Huanca, Mamani, Conduri, Vilca, etcétera, son de indiscutible origen aymara, ¿no? Entonces, y también la cosmovisión de toda esa región responde a una fuerte influencia de aquel estado de Guanacota aymara, ¿no? Por eso la presencia en el noroeste argentino actual. Pero también vemos otros nombres allí, por ejemplo, como en el Ecuador, ¿no? Hay un lugar llamado Cotopaxi, que es una montaña enorme, ¿no? Y esta palabra aymara de Cotopaxi, como sería el lago de la luna, o también en el Perú, ¿no? También hay otras, así nombres desparramados, ¿no? Entonces en Chile también, Iquique, ¿no? Bueno, y ahora, en realidad hay una vasta extensión de los aymaras. Ahora, escuchándote, uno dice, bueno, pero esto es una cultura que, bueno, están los nombres nomás, ¿no? Una cultura muerta. No es una cultura muerta, es viva, está desparramada, nada más, hay un territorio casi delimitado. Podemos decir que están, el territorio actual de los aymara es, por ejemplo, las provincias, ya hemos dicho, en la Argentina, en Bolivia, en los departamentos de La Paz, de Oruro, partes de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca. Por ejemplo, en el Perú están en los departamentos de Puno, Moquegua, Tacna, y en Chile también en las regiones tanto de Tarapacá y Antofagasta, ¿no? Y hemos dicho lo que está en la Argentina. Entonces, son los territorios donde habitaron, ¿no? Los aymara, y se ve actualmente también. Lo que más me llama la atención aquí, inclusive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 21 de junio de este año, 2017, hemos empezado el año 5525, y es declarado como el año nuevo de los pueblos originarios, de acuerdo a la ley 1550, una ley sancionada por la legislatura porteña. Y también la huipala, que es netamente aymara, es considerada aquí como el símbolo de los pueblos originarios. Que es interesante, la verdad, me atrevo a decir, pues, la cultura aymara es trascendente. Tengo una pregunta con esto último que decís sobre la cultura aymara, sobre el uso de la huipala, por ejemplo, o esto de la ley que comentás. Cuando en la educación hablamos de una educación integral, en el caso de Argentina, y si sabés y querés comentar un poco en el caso de Bolivia también, bueno, sobre todo en Argentina, ¿es real que hay como un acercamiento a esta diversidad cultural de la que se habla desde hace unos años, que se cambió el Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural? ¿Vos sentís, y te lo pregunto porque trabajás en la escuela desde hace 12 años y viviste ese cambio, te pregunto si, por ejemplo, cuando ahora estamos en vísperas del acto del 12 de octubre, si vos sentís que hay una diferencia en el Día de la Raza y el Día de la Diversidad Cultural? ¿Si es real o si es una forma de decir? Bueno, en realidad yo creo que en estos tiempos, nosotros los aymaras llamamos el tiempo del cambio de mentalidad, ¿no? Llamado Pachacuti, el regreso del tiempo para vivir mejor. O también podemos decir el regreso de esas dos fuerzas, energía, complementarias, que ahora sí se complementan, me refiero a esas dos fuerzas de energía, como es el masculino y el femenino. Pues si bien antes era solamente el masculino, ahora se incorpora y se toma el femenino. Entonces de esa manera surge una complementariedad. Y eso se ve. Estamos en esos tiempos. Y en estos tiempos pues se cambia ese nombre de, como decías, del Día de la Raza al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es verdad, hay cierta sensibilidad mayor, entonces ya no es como antes. Imaginemos hace 20 años atrás o 30 años atrás, era difícil hablar de esto, la Huipala no estaba presente. Por ejemplo, el 21 de junio no era considerado como el año nuevo de los pueblos originarios aquí. La presencia del presidente Evo Morales Ayma pues ha marcado prácticamente un tiempo muy importante de cambio. Entonces esto se ve, y esto también es trascendente. Se ve una necesidad tanto de los docentes, del ámbito educativo, para saber cómo pensamos los pueblos originarios. Y también nosotros, los pueblos originarios, tenemos esa necesidad de decir quiénes somos, cómo pensamos. Bien, bien. Yo te quería preguntar, Rafa, hoy cuando uno de los pedidos del pueblo mapuche es que el Estado argentino sea mínimamente un Estado plurinacional y que respete las distintas culturas, ¿cómo funciona eso en Bolivia, que ya es un hecho? ¿Qué es el Estado plurinacional, no? Claro. Bueno, el Estado plurinacional en realidad es un Estado o una nación, en este caso como es Bolivia, pero es una nación de otras naciones, porque no nos olvidemos, los pueblos originarios y tanto también el papel de lo femenino, las mujeres, no fueron tomados en cuenta en las declaraciones de las independencias, no solo en Bolivia en aquel tiempo, 1825, o en la Argentina en 1816 y en todos los demás países en esas épocas. Entonces ahora sí se toman en cuenta en este tiempo llamado Pachacuti, y sobre todo en Bolivia como un Estado que se declara plurinacional porque conviven 36 naciones originarias. Entonces creo que esto le da también una importancia muy significativa en el continente, ¿no? Y creo que es como una luz, ¿no?, que ilumina para que otras mentes, otras gentes, otras naciones también lo veamos de esa forma y nos declaremos en el futuro como una república o como un país o un estado o una nación de otras naciones, es decir, plurinacional. Creo que esto también es lo más correcto, ¿no? Todo esto surge en un tiempo, como les decía, llamado Pachacuti. Bien, esto me parece interesante, el tema del Pachacuti, que, digamos, hablaste como de una integración en los últimos años de la mujer. ¿Se puede ver eso? ¿Se puede ver en Bolivia? O vos que vivís acá con la comunidad boliviana, ¿podés ver si realmente hay como un... Se empieza a destacar más el rol de la mujer? ¿La mujer tiene más protagonismo en lo que es, las luchas de...? Es cierto, es el rol de la mujer hoy va cobrando un rol muy importante en las luchas sociales, sobre todo. Pero analicemos estos últimos 20, 25 años últimos. Entonces ahí se ve claramente. De hecho, en Bolivia, por ejemplo, se trabaja mucho con esto de lo que son el Senado, ¿no?, o la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que tiene una igualdad, así tanto de mujeres y hombres. Pero no es casual que, por ejemplo, en América existan mujeres presidentes. En la Argentina, de hecho, hay 5 mujeres actualmente gobernadoras, ¿no?, y otras vicepresidentes, como en el Uruguay actualmente y en el Ecuador también. Lo que sucedió en el Brasil, en Chile, y de hecho ni pensar, valorar tanto las dos presidencias que tuvo Cristina Fernández de Kirchner. Entonces creo que esto nos va marcando un tiempo y nos hace dar cuenta que estamos en ese tiempo, en ese rol femenino. De hecho, el Pachacuti es un tiempo femenino. Mira, bien. Hola. Sí, sí, sí. Qué interesante esto del... vos dijiste la descripción de Pachacuti sería... Bueno, la descripción de Pachacuti sería el regreso de esas dos fuerzas, energía, como es el femenino masculino, en forma complementaria para vivir bien, justamente en este territorio, ¿no? En este territorio, bueno, en este caso particular el Aymara, pero también es trascendente, no solamente es el Aymara, sino también a todos los demás otros territorios circundantes, y esto se va proyectando hacia todo el continente y también hacia el mundo, porque el Pachacuti es una mirada desde lo Aymara, pero hacia el mundo, ¿no? Un cambio de mentalidad. De hecho, el tiempo llamado Pachacuti se ha dado inicio el 21 de diciembre del año 2012, allí en la Isla del Sol, sobre el lago Titicaca. Fue un evento preparado por el Estado Plurinacional y donde han participado personas de otros continentes, de otros países. Entonces, pues, dio inicio el mismo presidente Aymara, como es Juan Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces, si nosotros armamos cronológicamente los tiempos, nos vamos a dar cuenta perfectamente cómo se iba preparando esto de lo que es el Pachacuti. Ya desde los anuncios de Túpac Katari, cuando dice, yo solamente muero ahora, pero volveré en miles de miles, ¿no? Lo que resume también en volveré y seré millones. Uh-huh. Pero ¿quién lo dijo esto? Túpac Katari el 14 de noviembre de 1781, una aymara que sitió La Paz juntamente con su esposa Bartolina Sisa. Entonces eso se va concretando, esa predicción, justamente en estos tiempos, y a partir del año 70 se van organizando los aymaras para conformar partidos políticos y poder participar en las elecciones generales, presidenciales, y de esa forma va escalando ya que en el año 85 con un primer diputado nacional aymara catarista, y después en el año 93 un primer vicepresidente aymara catarista, y finalmente en el año 2005, 18 de diciembre, el presidente Juan Evo Morales Ayma triunfa las elecciones, ¿no? En ese tiempo con un 53,7% contundente, un triunfo muy contundente que todavía continúa en la presidencia. ¿Y cómo ves hoy la realidad de Bolivia en relación del 2005 para acá, por ejemplo, y puntualmente ahora, este año? Sí, hubo cambios muy grandes, muy profundos. Quizás algunos hermanos o hermanas aymaras, inclusive, u otros no lo han sabido diferenciar, o por algunos prejuicios, o sobre todo también la política, en fin, intromisiones externas, o también racismo, que también existe en algunas otras personas, o no valoran el proyecto, o no entienden lo que es este tiempo llamado Pachacuti. Entonces, hay grandes logros así a nivel visible, ¿no?, material, y también en lo político, también podemos ver en lo cultural. Entonces, esto se ve, inclusive, la misma presencia de ese dúo presidencial, como es el presidente Evo Morales Ayma, muy importante, muy interesante en sus discursos a nivel internacional que lo hace, en sus visitas, y también el vicepresidente actual, como es Álvaro García Linera, ¿no?, con sus publicaciones, él como escritor o como docente universitario. Entonces, creo que es uno de los una de las personalidades más importantes de América, ¿no? Es cierto que en Bolivia hay diferentes posturas, por supuesto, políticas, pero además está fuertemente arraigado, y es difícil verlo quizás desde aquí, pero en algunas ciudades, me parece que particularmente en Santa Cruz de la Sierra, un racismo muy grande, ¿no?, dentro de la misma Bolivia. Bueno, ese racismo es prácticamente como instigado, ¿no?, por cruceños, en este caso por bolivianos que son de origen, uh-huh, quizás europeo, pero no son así los propios naturales originarios. Claro, ¿no? Claro. Entonces eso, tienen otra mentalidad, vamos a decir así, tienen otro modelo de vida. Entonces poco les importa lo que sucede en Bolivia, poco les importa lo que es este proceso de cambio, lo que es lo originario. Entonces, si bien Bolivia nació en el occidente, nació en la zona andina, nació en las montañas, ¿no?, como república, entonces ellos son los hacedores, pero el departamento de Santa Cruz, junto con otros departamentos como Pando, Beni o Tarija mismo, están prácticamente en la llanura, en el oriente. Uh-huh. Entonces yo creo que no hay protagonismo, vamos a decir así, en cuanto a lo que es la política en general y el manejo de toda la nación boliviana, ¿no? Y por otro lado vemos que el centro, la sede de gobierno, como es La Paz, es influyente desde lo cultural. Entonces creo que esto lo maneja sobre todo el pueblo aymara, Esto nos hace notar, ¿no? Con el tiempo, y uno va observando y va dándose cuenta cómo los años, la política, el centro administrativo, político, cultural, está en La Paz, y desde ahí viene todo ese manejo, ¿no? Entonces, yo creo que el Oriente simplemente a veces tiene esos prejuicios grandes, ¿no? Y grandes complejos también. Entonces, creo que es eso lo que se manifiesta, apoyados, por supuesto, por la derecha o inclusive por la embajada de Estados Unidos, como cuántas veces lo ha dicho, ¿no?, el presidente Evo Morales Ayma, sí, través de las ONG principalmente, ¿no?, o en forma personal, inclusive por el mismo embajador de Estados Unidos, que no recuerdo, hará unos 3 años aproximadamente, o 4, donde el mismo presidente Evo Morales lo ha expulsado al embajador de ese tiempo, como es Philip Goldberg, justamente por entrometerse en la política y conspirar contra el gobierno de Evo Morales Ayma. Y una preguntita, Rafa, ¿este sería el tercer mandato de Evo Morales? Bueno, en realidad sí, este sería el tercer mandato, porque no nos olvidemos, Evo Morales empezó en tiempos de la República, ¿no?, en el año 2006 hasta el 2009. Y en Bolivia empieza el Estado Plurinacional el 21 de enero del 2010. Entonces, quiere decir, con la nueva Constitución Política del Estado, que fue promulgada el 7 de febrero del año 2009, en la nueva contemplaba una sola reelección. Por tanto, si nos damos cuenta, hizo un gobierno durante la República de Bolivia y 2 gobiernos durante el Estado Plurinacional. Entonces son 4 años de la época republicana, vamos a decir así, y en este caso 10 años en el tiempo del Estado Plurinacional, que termina el año 2019, ¿no? Entonces todavía estamos en esa incógnita de que, si bien hubo el año pasado un referendo que fue prácticamente aguado, vamos a decir así, por algunas intenciones, donde influyó mucho en la derrota del presidente Evo Morales para ser reelecto. Entonces, pero bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas. Pero la agenda patriótica, como lo llama el presidente Evo Morales, abarca hasta el año 2025. Así que vamos a ver en adelante cómo viene la mano. Bueno, estaría buenísimo continuar esto. Y que te venga, Rafa, pues sería un placer tenerte acá en La Retaguardia, compartiendo tus sabias palabras, pues siempre es un placer charlar con vos, por tu manera, ¿no? Y bueno, también tu historia y todo lo que tenés para contar. Así que bueno, te invitamos para algún viernes que puedas, para profundizar esto que estuvimos hablando hoy, y sobre todo sobre la cultura aymara, que me parece que es algo muy interesante de seguir profundizando. Pues les agradezco mucho tanto a Julián Lorenzo por este pequeño momento, ¿no? Y algunas dificultades laborales me han impedido estar ahí presente, pero esperemos que en el futuro, bueno, no haya estos obstáculos para estar y poder explicar. Pues un saludo grande a la audiencia que está escuchando también. Quien les habla, Rafael Apaza Aymara, miembro de el espacio La Huaca, que funciona en el Parque Avellaneda, Comuna 9, Lisandro de la Torre. Y un saludo para todos los que escuchan el programa. Bueno, y vos tenés un programa de radio, ¿no, Rafa? Sí, bueno, es así también. Bueno, estamos con eso también del programa de radio. Creo que los medios de comunicación, sobre todo alternativos, como nos autodenominamos así, pues es importante, ¿no?, la comunicación frente a unos medios hegemónicos que prácticamente no lo dicen, y nosotros los alternativos los tenemos que decir. Bueno, si querés pasarte el chivo de los horarios y el nombre, así, no, bueno. Bueno, no, me parece que no. ¿No? No, sí, no, por respeto sobre todo. pero estamos en eso. Creo que bueno, la radio alternativa es muy importante, y sobre todo como estas radios que también ustedes ejercen, tienen sus programas, me parece muy bueno e interesante. Bueno, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Un placer. Bueno, será hasta pronto y un gran saludo. En el idioma aymara decimos jiquisincama. Hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos, entonces. Qué grande. Cabo. La tiene Lunga. Muy respetuoso. Él sí podría ir en el programa de Jorge Granata, porque es un tipo que... Él respeta y escucha. No, pero... Podría dirigirlo. ¿Queremos decir eso? Bueno. No, podría. Vamos con un temita. Ya. ¿Cómo se llama, Juli? Honra se llama la banda. ¿Honra? Honra. Y no sé, es un chino. No, Rebelión Aymara. Ah. ¿Sabía andina? ¿Sabía andina? ¿De qué pillo? No. No. ¿De cómo? Imperio Diablo. ¿Vamos con eso? Ya. Cuando sintió que la muerte le estaba haciendo cosquillas, Hernán Cortés mandó que lo sepultaran en México, en el convento de Coyoacán, que iba a honrar su memoria. Cuando murió, el convento seguía en veremos, y el difunto tuvo que alojarse en diversos domicilios de Sevilla. Por fin consiguió lugar en un barco que lo llevó a México, donde encontró residencia junto a su madre en la iglesia San Francisco de Texcoco. De ahí pasó a otra iglesia, junto al último de sus hijos, hasta que el virrey ordenó que se mudaran al Hospital de Jesús y que se quedaran allí, guardando en secreto a salvo de los patriotas mexicanos locos de ganas de profanarlo. La llave de la urna fue pasando de mano en mano, de fraile en fraile, durante más de un siglo y medio, hasta que no hace mucho tiempo los científicos mortólogos confirmaron que esa pésima dentadura y esos huecos, marcados en la sífilis, son todo lo que queda del cuerpo del conquistador de México. Del alma, nada se sabe. Dicen que Cortés había encargado esa tarea a un almero de Usucacinta, un indio llamado Tomás, que tenía un armario donde guardaba en frasquitos las almas idas en los últimos suspiros. Pero eso nunca se pudo confirmar. Los últimos viajes de Cortés, octubre 6. Malditos conquistadores. Maldito Eduardo Galeano, que es tan bello. Dedicado a todos sus hijos de Yuta que vinieron en nombre de Dios y el rey. Y se robaron todo. Se robaron todo, se lo llevaron al Estado de España, que ahora están, no les queda otra que depender de otros estados. Sí. Malditos. Pero bueno. Está loco, ¿eh? Esos españoles la hicieron, Nos vinieron, nos robaron todo y ahora están allá. Sí, pero se quedaron sin nada, ni siquiera colonia, ¿viste? Sí, posta. Se la robaron todos los ingleses. Bueno, esa es nuestra manera de cerrar, pero bueno, vamos a seguir. Posta que estuvo muy buena la charla con Rafael. Sí, vamos a seguir con Rafael. Vamos a seguir con La Cita, ¿no? Segundo capítulo de La Cita, el próximo viernes. Uh-huh. Y vamos a seguir preguntándonos... ¿Dónde está? Santiago. Maldonado. ¿Dónde está? Santiago. Maldonado. ¿Dónde está? Santiago. Maldonado. ¿Dónde está? Santiago Maldonado. No more.